Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Dijo Jesús a sus discípulos: al orar, no empleéis muchas palabras, como los gentiles, que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. Así pues, no seáis como ellos, porque bien sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Vosotros, en cambio, orad así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas en tentación, sino líbranos del mal. Porque si les perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdónate. Amigo mío, perdónate. No te sientas mal por no querer seguir en el seminario, después de ser seminarista, por el tiempo que haya sido, porque has comprendido que tu vocación no es la de ser sacerdote. No pasa nada, absolutamente nada. Has comprobado por ti mismo que tus pensamientos estaban equivocados. Has aprendido mucho y sabes mucho más de Dios, de la Iglesia, y todo ello te ayuda a la santidad, a que al salir del seminario seas de ayuda de muchas almas como laico, te cases o no, o como religioso o consagrado. Lo importante es que vas para santo. No has decepcionado a Dios, al contrario, te diste la oportunidad de saber si era esta tu vocación, ser sacerdote. Que nadie te impida seguir tu vida de santidad allí donde decidas. No hagas caso a los que no saben lo que dicen y no saben el mal que hacen, yendo contra la individualidad del ser humano. Tú, solo tú puedes decidir qué es lo que quieres vivir en tu vida. Y también podría ser que te fueras por un tiempo y volvieras. ¿Por qué no? Todo es posible en esta vida. Confía en que, como dicen, todos los caminos conducen a Roma. Te quiero mucho. Has sido capaz de probar, de comprobar si tienes vocación sacerdotal. Entonces, eso es todo lo que Dios espera de ti, que no tengas miedo de enfrentarte a tu destino, sea en el seminario, sea después de acudir a él, el no seguir. Solo los valientes se enfrentan a sí mismos y a todos los demás, llevando por bandera la libertad de su identidad, viviendo siempre la gracia santificante. No renuncies a ella por nada del mundo, ni para ser sacerdote, ni para ser laico, o padre, o religioso. Seas lo que seas, sé siempre fiel a Dios, a la Iglesia. Decide siempre por ti mismo, porque así lo quiere Dios, que cada quien sea como es, que viva la fe a su manera, siempre haciendo el bien. Y, por Dios, perdónate. No has perdido el tiempo, nada de eso. Has afrontado tus dudas y has decidido por ti mismo, como tiene que ser, porque cada quien es cada uno, y tú eres amado por Dios siempre. Un abrazo, amigo mío, hijo legítimo de Dios, uno y trino. La vida te espera fuera del seminario, y siempre dentro de la Santa Madre Iglesia. Te quiero y mucho. Lo sabes. Sí, sé que lo sabes. Has sido seminarista. Me conoces bien. Conoces cómo son los sacerdotes por vocación. Sigue leyéndome siempre. Tengo muchas cosas maravillosas y buenas para decirte. La mejor, Dios te ama. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.